Muy bien, lo dicho, Carlos Heller, diputado del Frente de Todos. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez, saludo aquí en Milenio, un buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pato? Buen día. Bien, bien. Bueno, a ver, Carlos... Toda la tarde todavía, ¿no? Bueno, pero diputado con mandato concluido antes, van a asumir a las 14, ¿no? Un juramento que viene... Sí, un juramento que viene demorándose porque en principio iban a hacerlo el martes, me parece, ¿no? Sí, sí, pero bueno, por sí. Algunas razones, que había algunos casos que tenían algún conflicto, digamos, de determinación de a quién le correspondía por los temas de género y demás, creo que demoró esto un poquito. Bueno, Carlos, primera pregunta, ¿cómo podría definir...? Tengo bajo el retorno, no escucho, casi te adivino. ¿Cómo no? Vamos a hacer un esfuerzo y subir el retorno. La primera pregunta es esta, digo... ¿cómo puede definir Heller a Martín Guzmán como ministro? Porque, bueno, vio que hay escuelas clásicas, los ortodoxos, los heterodoxos. ¿Cómo se lo define a Martín Guzmán cuando le preguntan a Carlos Heller sobre el nuevo ministro? Bueno, a ver, espera. Vamos, primero, yo no lo conozco personalmente a Martín Guzmán, y lo conozco a través de lo que he leído sí. de Martín Guzmán y de cómo lo he visto y escuchado en las conferencias de prensa que ha dado. Primero, yo arranco de un lugar básico, alguien que forma parte de los equipos de Stiglitz y que es profesor, creo que, de la Universidad de Columbia. Sí. Tiene que ser alguien que tiene una formación muy sólida. Sí. Y con una orientación que debe estar en la línea del pensamiento que uno conoce de Premio Nobel. Sí. Cuando lo escucho, ratifico esa sensación y agrego, me parece alguien muy sólido en los conceptos y con una formación profesional que lo hace ser, creo, muy didáctico en las explicaciones. Está, sí, coincido. Ahora, Carlos, usted dijo Stiglitz, y obviamente uno tal vez no tenía que esperar, pero pasó eso, y por eso te pregunto, ¿por qué baja el riesgo país y suben los bonos? ¿Qué señal da en ese sentido Guzmán, que a lo mejor no era lo primero que se podía esperar? Bueno, tal vez por eso mismo, es decir, porque yo creo que todo esto que se llama riesgo país, sí. y se refleja en el precio de los bonos y demás, tiene un alto componente especulativo, en la que yo no dejo nunca de decir que cuando alguien que se asusta vende un bono a un valor determinado, en la otra punta hay alguien que cree que está haciendo un buen negocio y lo compra. Claro. Porque no es que se le vende a nadie. Sí. ¿Qué es el mercado? Son dos puntas. Sí. Un tenedor de un bono que dice, uy, esto no lo van a pagar, no va a valer nada, y otro que dice, no, sí, va a valer, yo a este precio tomo el riesgo. Claro. Bien, cuando se lo escucha al ministro y al presidente y a todos los que hablan en nombre del gobierno plantear la estrategia de negociación que llevan adelante, creo que los bonos han tenido una caída de valor de un escenario de default, de no pago, de una situación distinta a la de una negociación seria de diferimiento de plazos, como es lo que básicamente se está planteando, y entonces aparecen los compradores que dicen, a este precio compro. Claro, claro. Y eso hace que esos bonos suban, y en la medida que suben, naturalmente el riesgo país, que corre a la par, baja. Pero tengamos en cuenta que no es una ecuación científica, sí. ni que alguien que está midiendo el PBI contra tal cosa o... No, son operaciones entre operadores de mercado que están todo el día comprando y vendiendo. Vos tenés incluso hacerte a esta idea. Los tenedores de bonos de deuda argentina, sí. si mañana cobraran y Argentina lo llama y le dice, te pago, pasado mañana tienen el problema de a quién le colocan esa plata, porque se dedican a eso. Claro, claro. Entonces, se ponen nerviosos los valores se pierden y empiezan a ir para abajo, porque se instalan sensaciones, teorías, presupuestos de que va a haber escenarios mucho peores y que esos bonos van a valer mucho menos. Sí, sí. Insisto, siempre en estas cosas están los que asumen el riesgo, suponiendo que a ese valor seguro que le va a ir bien. Claro. Lo que ha pasado es un poco eso. La expectativa tiró demasiado abajo esos valores. Y ahora, claro. La recreación de la expectativa a partir de escuchar las definiciones que se van dando hace que esos valores se recuperen. De cualquier manera, vamos a decir que, porque si yo lo decía antes, no puedo dejar de decirlo ahora. 2.000 puntos o 1.900 puntos sigue siendo un disparate. Sí, claro. Y es tan horrible como 2.900. Sí. Es como... No es que ahora mejoró la situación. Sí. Son todos valores de no operaciones. Sí. Porque vos imaginate que 2.000 puntos estaría indicando que alguien estaría dispuesto a prestarle a la Argentina cobrándole un diferencial de 20 puntos de tasa anual en relación a la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Una enormidad. Y nadie puede tomar plata a ese coste. Por lo tanto, lo que está diciendo ese indicador es que no hay mercado para que Argentina tome deuda en el mercado de deuda. Claro. Carlos, hablamos hace un rato con Eduardo Buca, el jefe de bloque del espacio que encabeza Roberto Labaña con Graciela Camaño, que él dijo que va a dar quórum, pero dijo que ellos esperan en la sesión de hoy, esperan dos cuestiones. Primero, algunas garantías de que haya una nueva ley jubilatoria sí o sí en 6 meses. Y después planteó que ellos están de acuerdo con retenciones hasta el 30% y que lo otro quisieran un acuerdo y quieren ver si hay segmentación, si hay alguna mejora para el que está más lejos de los puertos. ¿Podría haber algún acuerdo de ustedes, oficialismo, con esos sectores o no en eso? Mira, te voy a decir que, por ejemplo, respecto al primero de los temas que vos planteaste, sí, jubilaciones, que Buca planteó, sí, y que tiene que ver con esta cuestión de la jubilación, de las jubilaciones, sí, hay esa preocupación, se comparte, y en el texto final que del dictamen de la mayoría dice déjame que yo te lo diga, fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellas que perciben los menores ingresos. Claro. Y se agregó, el Poder Ejecutivo Nacional deberá convocar una comisión integrada por miembros de ese poder y del Congreso de la Nación para que en 180 días y con ayuda de expertos en la materia proponga una ley de movilidad de los saberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución. Es decir, que creo que eso supera con creces esas expectativas que vos me decías que tenía Buca, planteaba el diputado Buca, y que en definitiva todos compartimos, de que creemos que lo que se quiere discutir es una reforma que mejore esta situación. Y retenciones. ¿Cómo? Retenciones, digo. Claro. Que ellos decían hasta 30 acompañamos y después queremos algún acuerdo, decían. Sí, sí. En el debate ayer aparecieron cosas. El ministro Culfa dijo que se intenta promocionar a quienes agregan valor en origen, sí, y que eso iba a estar reconocido. Explicó que el 33% del que se habla en soja o el 15% en otros productos es un tope y que efectivamente puede haber diferenciaciones tengan en cuenta cuestiones como los tamaños o la cercanía de los puertos o cosas por el estilo. Pero hay algunas dificultades, porque todos queremos que cada chacarero que tiene un campito exporta, y en realidad los que exportan son 8 o 10 grandes compañías que son las que le compran a esos chacareros la producción. Claro. Y entonces es muy difícil establecer por este mecanismo una forma de diferenciar a los grandes de los chiquitos. Probablemente haya que tener algún otro tema que permita generar algún tipo de compensaciones a las producciones más chicas o más alejadas. Y al respecto, se estableció en la propuesta que va a haber un 3%, que justamente se va a destinar a la creación de un fondo solidario de competitividad industrial, agroindustrial, para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos. Es decir, que va en esa dirección justamente de atender a las distintas situaciones de rentabilidad que tienen los distintos productores por tamaño, por ubicación, etcétera, etcétera, y a ver cómo se los ayuda justamente a mejorar esa situación, que creo que es el espíritu de lo que se está planteando y que por esta vía se intenta dar una respuesta. La última, estamos hablando con Carlos Heller, diputado, obviamente que tiene la obligación de ser optimista Sergio Massa, pero él habló de que suponía que el oficialismo iba a tener 140 votos, con 129 alcanzaban. ¿Cree más o menos lo mismo para la aprobación de la emergencia? Yo no voy a opinar sobre lo que opina el presidente de la Cámara, Pato. Yo creo que él ha estado conversando como presidente de la Cámara con todos los bloques y debe tener una apreciación. Yo estuve metido todo el día en la reunión de la comisión, escuchando las distintas inquietudes, las distintas intervenciones, porque de las intervenciones de los ministros justamente surgen aclaraciones, y del debate los propios ministros toman nota y surgen algunas de esas modificaciones que ya se han introducido. El dictamen que firmó la mayoría no es el mismo que se comenzó a tratar, porque hay en varios puntos agregados y correcciones que, vamos a aclararlo, no fueron hechas porque hubo pedido de la oposición. Antes que pedido de la oposición, en el propio debate que se dio en el bloque del Frente de Todos, también se habló de estas mismas cosas. Sí. Porque esos diputados que vienen de las provincias, que son las afectadas por esta política, más allá del color y más allá de oficialismo u oposición, representan a los mismos chacareros, a los mismos intereses, y plantean las mismas inquietudes. Es decir, que cuando fuimos ayer al debate en las comisiones, las autoridades del bloque ya conocían esas inquietudes, y por eso ayer durante el día se estuvo trabajando en algunas de esas modificaciones que fueron incluidas en el texto final que se convirtió en el dictamen de la mayoría, que ya están incluidas y que seguramente van a facilitar el debate hoy en el recinto. Ahí estamos, Carlos Heller, titular del Partido Solidario, que jura como diputado a las 14 aproximadamente y después empieza la sesión para el tratamiento del proyecto. Diputado, gracias y buenos días. Un abrazo.